88.5 Integración. Hola, presidente. Sí, buenos días. Buenos días, presidente. Gustavo Vallejos, acá en Radio Integración Boliviana, integrante del Centro Cultural Boliviano La Plata, y estoy acompañado del presidente del Centro Cultural Boliviano La Plata y director de la radio, don Romero Azurduy. La primera cosa que le quería consultar es sobre esta campaña montada por el gobierno de facto para proscribir a los candidatos del MAS, ¿no? Bueno, un saludo a ustedes, como también a la amable audiencia de esta emisora. Es una confrontación ideológica, programática, pero también una lucha de clases, una lucha de identidad, de cultural. Y dentro de ese marco, saben que el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, nuevamente va a ganar en la primera vuelta. Y eso no acepta que bajo la línea de la política norteamericana y con el gobierno de facto o la dictadura, pues no quieren que el MAS vuelva al gobierno ni Evo a Bolivia, la consigna definida. Y saludo la unidad del pueblo boliviano de recuperar la democracia y el apoyo de la comunidad internacional. Por tanto, van postergando y ahora están buscando otros pretextos como el coronavirus o alguna confrontación, crear violencia generada por el gobierno y con ese motivo postergan las elecciones. Y ahora, cuando ya el pueblo no va a dejar que se posterguen las elecciones, empieza un proceso a nuestro candidato a la presidencia, Lucho Arce, sí. Supuestamente por un desfalco de 150 millones de dólares, trabajadores, cuando es todo lo contrario, que ellos están perjudicando. Entonces hay una demanda para inhabilitar al candidato. En la agenda electoral para el 3 de mayo, ¿qué decía? Faltando 10 días pueden inhabilitar a cualquier candidato. Ese yo comenté, viendo esta agenda electoral, está orientado a inhabilitar sea el candidato a presidente, vicepresidente o asambleísta de algún departamento. Ahora se repite la historia, lo que dije se cumple otra vez con esta demanda, aunque el pueblo no cree la demanda. Mira, el día martes a mí, al Carlos Romero y al Andrónico Rodríguez, demanda, nosotros estaríamos implicados en la corrupción por la compra de respiradores. Porque ese señor que está detenido se ha comunicado con nosotros. Sí. Yo no sé si era un infiltrado. Conozco al Fernando Gumérez, cochabambino de Wisterman. Nos llama y me pedí no sé cuántas veces me llamaron. Yo que sea asambleísta del departamento. Yo dije, eso no decido yo. Eso decide las organizaciones en Cochabamba. Yo tengo un grupo de deportistas, la verdad. Pero también él dice que ha llamado a varios ministros. Ah, entonces, ¿por qué los ministros del gobierno de facto también no están siendo procesados?